algún día cuando aprendas a amar. Para ti todo es un juego que vas a apaga, como se prende y se apaga, como se prende y se apaga.